que vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Compañeros y compañeras, a más de 21 meses de la desaparición de nuestros 43 compañeros, a la fecha y al día de hoy no existe verdad ni justicia, pero lo que sí existe es la dignidad a toda prueba de una lucha inclaudicable de los padres de familia, quienes nos han mostrado cómo se debe luchar cuando se mancillan los derechos de los mexicanos. Por eso hoy viene con nosotros un padre de familia, el compañero Emiliano Navarrete. Buenas tardes, compañeros, maestros y organizaciones que nos acompañan, ¿verdad?, a esta marcha, ¿verdad?, por otro mes más, ¿verdad?, de la desaparición forzada de nuestros hijos, ya 21 meses, no hemos tenido respuesta alguna del gobierno mexicano. Parece que no le interesa, ¿verdad?, darnos respuestas, solamente nos llevan en puras reuniones, ¿verdad?, y definitivamente ningún avance, no ha habido nada. Pues igual, maestros, pues gracias por apoyarnos y estar con nosotros, y de igual forma, ¿verdad?, estamos con ustedes por esa agresión de igual forma tan cobarde que sufrieron los compañeros en Ochitlán, Oaxaca, ¿verdad?, donde lamentablemente perdieron la vida unos compañeros, ¿verdad?, que estaban igual apoyando. Entonces, señores, pues nosotros les pedimos, ¿verdad?, que pues sigamos adelante, como nosotros, los padres de familia, pues no daremos un paso atrás jamás, mientras salga la posibilidad, ¿verdad?, de encontrar a nuestros hijos con vida. Aquí seguiremos adelante, en conjunto con ustedes, maestros, organizaciones y gente, ¿verdad?, de la sociedad, que ha hecho conciencia de qué clase de gobierno existe en este país. Perdón, compañero. ¿Verdad? Solamente sirve para reprimir, agredir a cualquier persona. No se sientan el corazón, ¿verdad?, por agredir a unos niños, a unos señores, ¿verdad?, adultos. Entonces, pues no podemos seguir estando aislados como gente del pueblo. Nosotros como padres encontramos un gran refugio con los maestros, con la sociedad que tiene conciencia, ¿verdad?, desde el principio, que lo necesitamos, pues nos han brindado su apoyo. De igual forma, ¿verdad?, los compañeros electricistas de aquí, de México, ¿verdad?, que siempre han estado con nosotros en muchas actividades. Señores, pues quiero, ¿verdad?, pedirles que sigamos adelante juntos, ¿verdad?, hasta lograr traer con vida a nuestros 43 jóvenes, que de igual forma iban a ser maestros, como ustedes, como los maestros, ¿verdad?, de la coordinadora, ¿verdad?, que están luchando, ¿verdad?, para que esa educación pública, ¿verdad?, pues no les falte a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿verdad?, no como el gobierno que la quiere privatizar. Nosotros como campesinos, obreros, pues no tendríamos cómo pagar, ¿verdad?, la educación de nuestros hijos. Entonces, pues nos da el apoyo a los maestros, ¿verdad? La coordinadora, pues igual de todo el país, ¿verdad? Pues les damos nuestro total respaldo, ¿verdad? Igual como ellos están con nosotros, como decimos, poner una lucha aislada. Nosotros como padres también defendemos a los maestros, debemos de defender, porque tenemos más hijos, ¿verdad?, que se siguen educando en las primarias, ¿verdad?, inclusive en el kinder. Entonces, señores, como mexicanos, pues nos corresponde estar ahí en la lucha con ustedes. Señores, pues, les agradecemos, ¿verdad?, pues, que esa conciencia que nos han brindado, sigamos adelante sin mirar nadie, ¿verdad?, como más abajo. Somos iguales, señores, somos las mismas personas que hemos sido víctimas de este mal gobierno. Pues gracias, compañeros. Hasta la victoria siempre.